acuerdo de ti. Oh, mi amor, escucha lo que voy a decir. Te amo y no aguanto más estar así. Cortamos acá. Yo te quiero decir que soy un loco enamorado de ti. Y vos que te negas a salir, yo caminaré a tu lado, sí, sí. Y no te olvidarás de mí, mi amor. Caminaré a tu lado.